puertorriqueño, buen colombiano. También soy muy comelón. ¡Opa, opa! ¡Ay! Soy trovador malicioso y aquí me tienen trovando. Quítese del frente rosa que ya se me está. Apartamos este banano pa' que comamos negrita. No le demos al enano para que no sea marino. Estaba de malas por lamber dulce de brevas. El hombre estaba llorando con un dolor en las guamas. Peras y manzanas le llevé ayer a Lurdimba. Y de lo feliz que estaba se acariciaba a las chinas. Chinos y chinitos viven cerca del Japón. Yo por ser colombiano siempre soy el más huesudo. Gordos y flacos nunca los ven compitiendo. Pero hay que ver los señores desnudos. Nutre metal en leña al fogón. Mica que se está apagando. Y a mí no me sobe más que así se lo salgo. Es clarito que estoy probando. Y aunque con voz peliaguda, Peri me estaba contando que la tenía muy pelea. Que le gané yo a ese viejo gumercindo. Y él me mandó un machetazo que casi me mocha. Chinches, pulgas y piojos, le diré con disimulo que a Rosa que estaba adentro le estaban picando el culebra. Cascabel no la toren, que es peligrosa. Y yo a vos te estoy toreando, negra, a ver cómo es la cosa. Apía, Santuario y Pueblo Rico. Ay, les voy para allá, pues. No soy policía, pero cargo mi bolillo. Para todas las mujeres metérselos fue el fundillo. La vi una noche que estaba haciendo Enriqueta, con dos bolas en la mano y Juan chupándole una teta. Va yo esperando y por fin llegaste, Pepa. Pero saliste corriendo porque te toqué la repita. Me ese disco y sirvan ron con Coca-Cola. Y los que quieran beber que me cojan de la pistolera. Era Carmela cuando se fue pa' Calcuta. Ahora que volvió de nuevo creo que es una hijo. Es cierto, a mi novia desnuda yo la cogí al oscuro. Y como estaba de noche no le pude ver. El cuando la mujer casada ya no quería a su marido. Estoy seguro, compadre, que tiene otro mal. Partamos piña, chupemos, comámonos ese anón. Y a este Jaime no le demos pa' que no sea tan huele. Mija, este perfume que te traje de Barbosa. Y si te huele muy bueno, te luntas todo en la cosa. Que está terminada y me voy lambiéndome el pozo. Y con esto se despide el trovador malicioso.